La Gila, el programa de folk de Radio Laredo. Tradiciones, romances, músicas, festivales. Todos los martes a las 8:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12. La Gila en Radio Laredo, 107.9 FM. Y escúchanos también en radiolaredo.com. Cuando pronunciamos la palabra raíz, nos viene a la imaginación la maraña de situaciones, tradiciones y características que nos ligan a la tierra que nos vio nacer y en donde hemos arraigado de corazón y mente. Muchas pueden ser las vicisitudes, aventuras y trabajos que podemos desarrollar lejos de ese lugar, pero siempre habrá en nuestro pensamiento un recuerdo que nos hace ser diferentes y a la vez tan iguales al resto de la humanidad. Este enraizamiento hace de cada uno de nosotros algo especial, quizá pozo de viejas sabidurías que nos ayudan a poder sobrevivir en cualquier circunstancia. Nuestros invitados de hoy eligieron para su grupo el nombre de Raíces, nombre que nos conmueve y evoca tantas cosas: signos de identidad, ceremonias, ritos, y que a partir de este momento también nos evocará sus estupendas voces, su maestría instrumental, pero sobre todo su empeño por hacer bien las cosas y el respeto y cariño que demuestran por los temas que interpretan. Tenemos el gustazo de contar con la colaboración de María Luisa García, que nos irá desgranando durante el programa de hoy la larga y fructífera trayectoria de Raíces. Comenzamos un martes más con vuestra complicidad y amistad, este espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez. Serna. Buenas tardes, Tonor Herrera Menéndez. Hoy tenemos a Elisa García ahí con los pucheros. Hola, Elisa. Hola, hola, muy buenas. ¿Qué nos estás preparando, Elisa? Muchas cosas, muchas. Vale, que está el tiempo para cosas calentitas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que hace fresquito. Bueno, pues como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y como queremos que este programa dé lo más de sí, porque hoy tenemos un tema bastante apretado respecto a las cosas, de las músicas que vamos a escuchar de Raíces, lo que nos cuente María Luisa, lo primero de todo, felicitar a nuestra gran amiga, informante, maestra de todos, Lines Bejo, que le han otorgado el Consejo de Ministros la medalla de oro al mérito en el trabajo. Muchas felicidades, Lines. Bien merecido lo tiene. Bien merecido. Y han salido un montón de discos. Ha salido por fin el disco de... Bueno, por fin, ya lo estaban madurando este verano. Cuando estuvo aquí Alfonso García Usín, nos habló que estaba grabando el grupo Cantoyano. Ya lo han sacado, todavía no lo han presentado, pero cuando lo presenten hablaremos con ellos. Cantoyano de Burgos. Luego también hemos estado en la presentación de otro disco el sábado, la Escuela de Piteros de Gama, que ha presentado el disco titulado Navidad, y lo ha presentado allí en Gama, y pues la verdad es que... Del que daremos cuenta de él en el próximo programa, que vamos a hablar de la Navidad y pondremos algún tema de ese estupendo disco interpretado por los alumnos de la Escuela de Piteros de Gama. Este disco es un poquito difícil de encontrar fuera de Cantabria. Ahora mismo solo hay 3 puntos de venta: en el Estanco Librería de Gama, en la Joyería Jaimar de aquí de Laredo y en la Librería Prismas de Colindres. Además, es un estupendo regalo de Navidad para ponerlo en casa y escuchar esas canciones típicas tanto de Cantabria como del resto de España. Y hablando de regalos de Navidad, otro estupendísimo regalo del libro La Casa Tradicional en Cantabria, que se presentó en Casar de Periedo el día 14 de noviembre y que ha escrito nuestro buen amigo Alberto Martínez Beivide, Baby, que aparte de magnífico tamboritero es un gran ilustrador. Y otra presentación este sábado 18 de diciembre a las 7 de la tarde, Maribel Fernández Garrido leerá poemas del poemario que ha editado Estación Terminus, Fin del Universo Conocido, que está publicado por la editorial Catigara, y tendrá lugar en la librería Merienda en el Tejado, en la calle San José número 16 de Santander, como te digo, el sábado 18 a las 7 de la tarde. Pues nos vamos a ir ya directamente al tema que nos trae hoy a la gila el grupo Raíces. Vamos a empezar escuchando un tema, le vamos a utilizar de fondo para ver cómo nos presenta a tono al grupo, y lo hemos entresacado de un trabajo titulado Cantos Judeoespañoles, Cantos Tradicionales Judeoespañoles del volumen 2, que se titula La vida es un pasaje. Y ciertamente la vida es un pasaje, y a lo largo de este pasaje nuestros caminos se van cruzando con muchas personas. Conocí a Grupo Raíces allá por 1983-84, y ya era entonces un grupo veterano. Contaban ya en su discografía nada menos que con 5 discos editados. En concreto eran Jotas Castellanas y Leonesas, que salió en 1977, El Calendario del Pueblo con 2 discos en 1978, De Boca en Boca en 1979, y Cantos Tradicionales Judeoespañoles, que del volumen 2 es esta canción que estamos escuchando, publicado en 1983 este volumen 2 y en el 1982 el volumen 1. Las voces de Javier y de Antonio era una delicia escucharlas en sus discos, pero encandilaba sobremanera la maravillosa voz que estamos escuchando de María Luisa García. Después de unos años, el pasaje de la vida nos volvió a cruzar los caminos, pues por casualidad encontré su bitácora hurgando un día en internet. Inmediatamente incorporé su dirección a los enlaces de nuestra propia bitácora, puesto que la música de Raíces suena en nuestro programa desde la primera temporada. Si no recuerdo mal, en el programa número 4 dedicado al Antruejo y emitido el 18 de febrero de 2003, escuchamos coplas de Purín del disco Canciones Judeoespañolas, Tradicionales Judeoespañolas, en el volumen 1. Y he visto con agrado que han seguido trabajando, han publicado más trabajos como Jotas y Rondas de Castilla y León, editado en 1993, Cancionero Taurino Tradicional en 1996 y que utilizamos cuando hicimos aquel programa de Toros y Vaquillas, Antología de la Canción Sefardí en 1998 y el último, La Caza de Amor, Lírica Tradicional, en el año 2005. Y nuestros caminos otra vez se vuelven a juntar, y para que nos hablen de sus trabajos, de su trayectoria y de sus proyectos, no solo contamos con la maravillosa voz de María Luisa, sino que contamos con la propia María Luisa García. Bienvenida a la gila, María Luisa García. Bien hallados. Hola, María Luisa. Amigos. Muchísimas gracias por participar en este programa dedicado a vuestro grupo. Y bueno, ha hecho una pequeña introducción Tono, que os conoce desde hace un pilón de años. Casi mejor que no lo diga. Bueno. ¿Cuándo los conoce? Yo por mí, sí, por ti. Es que empezamos todos muy jóvenes. Ya, ya. La verdad. Pues la verdad es que sí, porque claro. Viendo que empezasteis en 1972, eras una niñuca. pero una niñuca, vamos, yo empecé además, verás, no sé, me parece que a veces ni lo he contado nunca, pero estamos entre amigos, yo empecé bailando en el grupo de coros y danzas de la Casa de Zamora en Madrid. ¿Mm? Y entonces yo estaba ahí con mi hermano. Ahí se creó luego un grupo que ya no era de baile, sino que era un grupo de música tradicional que se llamaba Piel de Toro, y cantábamos cosas muy variopintas y variadas. Y de ahí mi hermano y yo nos independizamos y se creó el grupo, el dúo Raíces, o sea que a partir de ahí ya comienza Raíces. Entonces la verdad es que sí, empecé muy juventuca, sí. Uh-huh. Mira, no sabía yo que bailabas, María Luisa. Sí, sí, sí, además ha sido siempre una gran afición mía, y como yo creo hay un refrán o un adagio que me gusta mucho que dice que siempre que bebas agua recuerda la fuente, pues yo siempre recuerdo la fuente y me siento muy orgullosa de haber pertenecido a los grupos de coros y danzas donde aprendí a relacionarme con otras personas, a amar la tradición, a conocerla, y la verdad es que fueron unos años muy bonitos. Yo tengo muchas fotos hermosas vestida con un traje zamorano que además realmente es una auténtica belleza, que es el traje de Carvajales de Alba, que, bueno, tiene tanto colorido y tanta belleza como los trajes charros salmantinos. Además, mira qué casualidad, María Luisa, que el anterior programa que hicimos de la gila lo dedicamos a Zamora. Ya. Fíjate, una tierra muy bella, sí, con unas y comarcas que conservan las tradiciones de maravilla. Sí, sí, sí, porque además, ya digo, nosotros, por ejemplo, que el traje que utilizamos era el traje de Carvajalina, de Carvajales de Alba, es un traje con unos bordados increíbles, y no éramos a lo mejor muy buenos bailando, y entonces siempre bailábamos el bolero de Algodre, una serie de cosas, y siempre nos daban el premio a la elegancia. Uh-huh. Eran unos trajes muy vistosos y muy bonitos. Además, el bolero de Algodre, que se baila tan estirado y con esa elegancia, lógicamente. Una auténtica maravilla. Bueno, queremos contar a nuestros oyentes que María Luisa García es licenciada en Ciencias de la Información, que está dedicada plenamente a la investigación y difusión de la música tradicional española y sefardí, como vamos a ir viendo a lo largo del programa, que das charlas y conferencias en universidades, uh-huh, que ha sido asesora y o sigue siendo, no lo sé, esto no lo cuentas ahora, asesora y guionista en programas de televisión, en Radio Nacional de España, en Radio Madrid, Cadena SER. En el equipo, trabajas en el equipo de redactores de la revista norteamericana Puerta del Sol, dedicada a la lengua y cultura española, y formas parte principal, esencial y uh-huh, todo lo que quieras, porque ya ves cómo te pone de tono siempre, sí, sí, cuando sí, habla de raíces, gracias, siempre pondera tu voz. Mi dinero me cuesta, ¿eh? Bueno, he de decirte también que tono es un gran bailongo, ¿eh? Así que sí, podéis bueno, quedar algún día. Ahí porque unas jotas cuando lo veamos. Sí, es muy jotero. Bueno, y eso, y que en el año 1972, pues resulta que os liáis la manta a la cabeza, sí, sí, y en tan temprana fecha, pues es grabáis verdad, un disco titulado Jotas Castellanas y Leonesas. Sí, fíjate, bueno, le grabáis un poco más adelante, 1977. Sí, claro, porque lo primero que hacemos son dos discos colectivos, el Calendario del Pueblo número 1 y el Calendario del Pueblo 2, donde participó una serie de gente como María Salgado, Candeal, Joaquín González, en fin, mucha gente. Y entonces hacíamos cada grupo tres o cuatro temas, y la producción era de Joaquín Díaz. Ajá. Incluso Joaquín Díaz también cantó algún tema, tenemos algún tema cantado juntos, como alguna corderada de Navidad, alguna corderada, y entonces pues participamos en esos calendarios. Y ese disco que hacéis vosotros alusión, que se llama Jotas y Castellanas y Leonesas, Castellanas y Leonesas, se grabó no con el nombre del dúo Raíces, sino como María Luisa y Javier. Ajá, porque sí, resulta que era una producción así, que no nos, a nosotros lo primero que nos apetecía grabar no era justamente jotas, nos apetecía grabar otro tipo de repertorio. Y entonces el productor, que era Carlos Guitar, pues nos dijo, bueno, pues si no queréis, no pongáis vuestro nombre, poned María Luisa y Javier. Ajá. Y ya está. Entonces lo grabamos, pero lo estupendo de las cosas, de cómo el mundo es tan increíble, es ese disco tan antiguo, que ha tenido muchísima repercusión, sobre todo en la gente emigrante, porque a nosotros venía gente de muchos lugares que nos decía, es que este disco se ha vendido muchísimo entre los emigrantes en Alemania, en Suiza, y nosotros decíamos, pues nos parece muy bien, pero entonces fue un disco un poco así de tapadillo, ¿no? ni siquiera, ya digo, no figura el nombre de Raíces, aunque ya nos llamábamos Raíces porque en el calendario del pueblo sí que estamos como Raíces. Sí, sí, ayer sí. Lo estuvimos hablando precisamente. Claro, claro que está. Si pertenecía a Raíces o no pertenecía pues a Raíces. Nos lo has aclarado perfectamente. Disco. Una producción alimenticia, porque en aquel momento nos pagaron bastante bien por hacer este disco, porque ellos querían un disco de jotas para bailar y sí, para que la gente sí, sí, escuchase. Porque además hacéis un recorrido por toda Castilla y León, desde Zamora, León, Palencia, Segovia, Salamanca, Ávila, sí, Toledo, bueno, Toledo, que incluso hacéis una jota de Toledo, sí, sí, sí, y sí, también hacéis una jota de aquí, de Cantabria, que entonces en el 77 éramos la provincia de Santander, sí, y tenéis una jota a lo pesado, que ya la pondremos en otra ocasión, la queremos reservar, ah, muy bien, porque hoy lo que hemos elegido es un tema que nos encanta, como suena, bueno, todos nos gustan, pero este en especial, coincidimos Tony y yo en que de este disco había que elegir este, y es el tema No hay toros madre, una jota popular de Segovia. ¿Qué tiene de especial también para ti, bueno, María Luisa? La verdad es que a nosotros no es que tenga nada especial, es que era una jota que nos parecía que tenía muchísima fuerza. Cuando la escuchamos por primera vez también pensamos que tenía que formar parte de este repertorio, porque se salía quizá un poco de lo que era pues la jota normal, incluso en aquel momento por la temática, tenía muchísima fuerza, y entonces la escogimos también por eso, ¿no? Porque nos pareció que también nosotros disfrutábamos cantando, no es que tuviese nada especial, es que a nosotros, como a vosotros, nos gustaba. Sí, sí, sí. Es que no es una jota típica segoviana. Claro, se sale un poco de lo normal, se sale, ¿no? Vamos a escucharla. ¿Quién te aleonó? Una niña de 15 años que a 16 no llegó. No hay toro, madre, no hay toro, no, porque el torero ya se murió. No hay toro, madre, vuelvo a decir, porque el torero se fue a Madrid, se fue a Madrid. No le vi yo. No hay toro, madre, no hay toro, no. Yo a San Antonio le rezo tres veces por la semana. Si algún santo se me enfada, rezo a quien me da la gana. No hay toro, madre, no hay toro, no, porque el torero ya se murió. No hay toro, madre, vuelvo a decir, porque el torero se fue a Madrid, se fue a Madrid. No le vi yo. No hay toro, madre, no hay toro, no. No comentamos antes de escuchar el tema que las jotas segovianas, pues prácticamente por el tópico ya esperábamos las guitarras, bandurrias y demás, y no. No, porque además hay muchas jotas naturalmente que están interpretadas con instrumentos solamente de percusión, y por ejemplo en el cancionero de Agapito Marazuela hay buena cuenta de cómo hay jotas muy, muy diversas, las jotas de ronda, mucho más pausadas, con diversas músicas, cada una de las jotas, es decir, hay una variedad realmente muy, muy grande, es decir, fíjate que para ese disco que hablabais de que hay una jota también de Cantabria, de Santander, yo he de decir que yo aprendí a tocar la pandereta a lo pesado y a lo ligero, porque yo tenía una vecina que era una muy buena panderetera, que era de Entrambasaguas, de cerca de Reynosa, y entonces la señora María, yo me pasaba a casa de mis padres, que vivían al lado, entonces me pasaba con la señora María y yo le veía tocar la pandereta, cantar cosas de Entrambas Aguas, y ahí aprendí yo a tocar la pandereta, lo pesado, a lo ligero, o sea que tuve una vecina cántabra que me enseñó. Bueno, desde la lejanía madrileña, comentarte que aunque tú lo ves ahí más cerca, Entrambas Aguas y Reynosa... Está un poco lejos para nosotros. Sí, es que ¿no? En Madrid está todo aquí al lado. Sí, sí, es lo primero que te lleva la atención. ¿Dónde está eso? Aquí al lado. Claro, y luego claro. Aquí al lado está... Eso es verdad. Sí, pero la jota que interpreta en ese disco es con Rabel. Le creo recordar, ¿no? Era una jota lo pesado con Rabel. Sí. Creo que creo sí. Recordar. De todas formas, seguimos adelante. Sí. Y del disco, este doble, que bueno, que eran dos discos en realidad, el calendario del pueblo. Es una maravilla ese disco. El calendario del pueblo. Te puedo decir, María Luisa. Con Ángel Carril, también participó Ángel Carril. Que era muy ameno porque al haber tanta y era, tan buena ¿por qué gente. ¿Por qué lo pones en pasado, Tono? Bueno, porque ya tiene unos años, fue editado en 1978. Sigue siendo muy bueno. No, pero yo le digo que era muy bueno y yo lo tenía machacado en el coche porque llevaba una cinta con ello grabado y yo creo que ese y uno de canciones de bodas era el que más los que más escuchaba. Era una maravilla. Porque además en ese año, en el segundo ya CD, porque el primero del calendario del pueblo, como has comentado antes, lo grabasteis en como B-Play en 1977, sí. Y al año siguiente, en 1978, también grabasteis otro titulado, El calendario del pueblo, volumen 2. Sí, sí, además los dos estaban producidos por Joaquín Díaz. Y en ese año se os une Antonio Lorenzo. Su guitarra, con su voz, con Exacto. sus percusiones... Y su conocimiento también, bueno, en aquel momento no, pero a mí luego él me adelantó por la derecha y por la izquierda en conocimiento y sabiduría, porque realmente él ha sido luego un gran estudioso que ha hecho aportaciones muy, muy interesantes en todos sus estudios, en todos sus artículos, sus libros, en todo lo que ha aportado a la cultura tradicional. Sí, yo recuerdo un artículo que leí, entonces fue el primer cuento maravilloso que leí, y era uno de Blanca Flor, la hija del diario, del diablo, que había recogido Antonio y que publicó un artículo desmenuzando el cuento, estudiándolo en la revista de Folklore. Luego tiene un libro maravilloso que es los cuentos anticlericales de la tradición oral. Tiene otro libro también que ya es inencontrable, que se dedica al folclore infantil, que se llama Corre, corre, que te pillo, aparte de todos los artículos. Yo creo que, por ejemplo, Antonio Lorenzo Vélez es una de las primeras personas que hizo un artículo sobre los evangelios apócrifos con respecto a la tradición y sobre la simbología de los números también con respecto a la música tradicional. Sí, yo creo que ha hecho aportaciones realmente muy, muy interesantes. Sí, yo creo que recordar de un artículo, ahora que dice los evangelios apócrifos, de la huida de Egipto con el mal labrador. Sí. Yo creo recordar un artículo así en la revista de Folklore. Y sí, ahora precisamente que haremos un recital el viernes 17 en San Sebastián de los Reyes, que se llama Tiempo de Navidad, vamos a cantar precisamente el milagro del labrador y del trigo y varios romances que tienen que ver con los episodios de los evangelios apócrifos. Sí, porque como estás comentando, que lo íbamos a decir el viernes 17 para todos aquellos que tengan la oportunidad de acercarse por San Sebastián de los Reyes en Madrid, pues dentro de la muestra de cantos tradicionales de Navidad en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillá, pues el grupo Raíces nos va a deleitar con ese Tiempo de Navidad, que por cierto, nosotros pusimos a una gila en unas Navidades el mismo título, Tiempo de Navidad. Mira que sí. Y bueno, pues que todos aquellos que podéis asistir, pues que lo hagáis, porque merece la pena escucharles, bueno, como estamos haciendo hoy en la gira. Sí, hombre, es más, igual, es ahí al lado, podríamos ir nosotros. Sí, bueno, como decís vosotros, todo está cerca. Todo está cerca desde Madrid, desde Laredo está más complicado. No creas, que los de Madrid también estamos muy perdidos aquí en el centro, es que hacemos cultura tradicional, no creas. Además que ahora que os han puesto el AVE a Valencia, fíjate, pues plantaros. Sí, no, lo que pasa es que como dicen en Andalucía, no se echan cuenta. Sí. Entonces estamos aquí en el centro, pero también muy aislados. Bueno, hay que decir que Antonio pues nos ha enviado aquellos temas de que no disponíamos o que lo tenía Tono grabado en esa cinta ya muy machacada ya con que un no sonido. Se podía oír. Y fijaros si es es humilde y tal, que nos podía haber mandado un tema del calendario del pueblo donde él ya participaba y sin embargo nos lo manda del volumen 1, que entonces todavía no estaba él, que es el que vamos a escuchar, el tirapié. ¿De dónde es este tema? Bueno, el tirapié tiene una historia muy guapa porque, bueno, ya sabéis que el tirapié hace alusión al vocabulario de los zapateros, ¿no? Es la correa que los zapateros pasan por el pie y la rodilla para sujetar el zapato con la horma y coserlo, ¿no? Entonces, esto está recogido en Malpartida de Plasencia, en Cáceres. Y nosotros llegamos allí, mi hermano y yo, a recoger canciones y nos dijeron, oiga, bueno, ¿y aquí quién sabe canciones? Y nos dijeron, pues miren, tienen ustedes que preguntar por tía Julia la peseta. Sí. Y entonces, claro, pues nosotros nos quedamos así un poco, en fin, éramos unos pardillos y llegamos allí después de preguntar por varias casas, llamamos a la puerta y abre una señora, muy enjuta, y le decimos, mire usted, venimos buscando a la señora Julia, pero claro, nosotros no nos atrevíamos a decir lo siguiente, pero sí señora, y la tía Peseta. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta al cabo del tiempo cómo realmente... pues la gente tenía asimilado su mote, su apodo, su sobrenombre. Aquí en Laredo pasa igual, ¿eh? Muchas veces hablas de José o de Luis o de Carmen y tienes que nombrarlo por el mote porque si no, ¿qué Carmen? Ella fue mucho más natural que nosotros. Dijo, sí, señores, la tía Peseta. Porque nosotros no la veíamos. Y entonces esta canción, el tirapié, es una canción de bodas de Malpartida de Plasencia. Pues vamos a escucharla. Un tirapié, salga usted a bailar, que la quiero ver, que no quiero ver, que no quiero amar, y al amanecer morena salga. La calle de los mesones merecía ser quemada, con pólvora de la fina, solo mi amante quedará. Con tirapié, tirapié, salga usted a bailar, que la quiero ver, que no quiero ver, que no quiero amar, y al amanecer morena salga. La casa de mi morena me la cubren con un velo, voy a entrar y no me dejan, voy a salir y no puedo. Con tirapié, tirapié, salga usted a bailar, que la quiero ver, que no quiero ver, que no quiero amar, y al amanecer morena salga. Me dicen que si te quiero y yo por disimular digo que no te conozco y no te puedo olvidar. Con tirapié, tirapié, salga usted a bailar, que la quiero ver, que no quiero ver, que no quiero amar, y al amanecer morena salga. Oh, tirapié, salga usted a bailar, que la quiero ver, que no quiero ver, que no quiero amar, y al amanecer morena salga. Pues siguiendo adelante, ¿te ha gustado, Rodri? Me ha encantado, ya lo sabes. Pues siguiendo adelante con la historia del grupo, después de grabar el disco, el álbum de Boca en Boca, en el año 79, pues ya estaba incorporado Antonio Lorenzo, como ha dicho antes María Luisa, y en un desgraciadísimo accidente de tráfico, pues tu hermano Javier muere. Sí, mi hermano no llegó a ver el disco en la calle porque... faltaba una semana para que saliese el disco cuando él muere en un accidente de tráfico el 11 de mayo de 1979. También había producido el disco Joaquín Díaz en su totalidad, que desde el momento cero nos apoyó de una manera constante y total, y él no llegó a ver ese disco en la calle. Entonces se publicó y nosotros, Antonio y yo, luego seguimos adelante, ¿no? Te queremos comentar, María Luisa, que ya que le has nombrado varias veces, que a Joaquín Díaz en el programa La Gila le llamamos el maestro. No decimos maestro porque suena así, pero bueno, el maestro, además no, se lo hemos dicho a él, se lo hemos comentado, porque además, como tiene un repertorio tan amplio, pues siempre que tratamos algún tema, él canta sobre ese tema que vamos a tratar. Ah, sí, y sí, siempre sí. Ponemos algún tema de él. Nosotros, yo, bueno, en fin, como somos amigos de tanto tiempo, siempre le gasto una broma y le digo, para mí es el Dalai Lama. Sí, eso es, el Pope, es el Pope. No, es una persona que ha marcado entrañable, para todos además. Nosotros un entrañable. Camino a seguir, para muchos, uh-huh. No para todos, naturalmente, cada uno ha seguido. Y cuando algunas veces decían, alguien nos hacía una especie, no, quizá no de crítica, bueno, vosotros sois, habéis seguido la estela de Joaquín, como de la escuela de Joaquín, pues sí, con mucho orgullo porque y mucho placer, porque yo creo que fue una persona que sin complejos, con mucho valor y con mucho conocimiento de lo que hacía, pues digamos, nos llevó a mucha gente también a poder seguir el mundo de la tradición y a degustarlo, ¿no? Además, en aquel entonces, la gente que estaba metida en el ajo, has nombrado a gente que todavía seguís, ¿eh? Candeal sigue, sí. Vosotros seguís, Joaquín Díaz, bueno, no canta en público, pero sigue sacando discos. Sí. María Salgado. Y desgraciadamente Ángel Carrillo, que ha muerto. Bueno, hay un grupo que ya no existe, que es Usanza, donde estaba Albina Cuadrado, que era la cantante, que ahora se dedica a la música culta, a la música clásica, es componente del grupo Alia Música. Entonces, quiero decirte que de alguna manera Facundo Blanco, que ha sido además fiscal general en Bruselas, el segoviano, ¿no? Vaya. Ahora ha vuelto a Segovia, está ahora en Segovia, que dice que ha sido una gran personalidad, además de tocar la dulzaina, gran discípulo de Agapito Marazuela, el discípulo predilecto de Agapito Marazuela. Yo he tenido la oportunidad de estar con él varios años, porque he sido jurado del premio Agapito Marazuela varios años, y ahí está. Es decir, que en esos discos ahí hay gente realmente que luego ha seguido caminos muy distintos, pero muchos de ellos seguimos en activo. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, queremos contar también que el Grupo Raíces pues tiene el premio especial del jurado a la investigación y mayor fidelidad histórico-folclórica en el campo de la música popular, otorgado por el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Y ha hecho giras patrocinadas por la Oficina Cultural de la Embajada de España, pues por media Europa, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, habéis sí. estado también en Túnez, sí, en Holanda, bueno, por también. Toda España, en cantidad de festivales, bueno, en fin, que no habéis parado. Bueno, no, quizá nosotros hemos sido un poquito como los ojos del Guadiana, no por nuestro... por lo que nosotros hemos querido, sino porque pues la vida te va llevando por donde quiere, ¿no? Y ha habido un momento en que realmente, aunque nosotros no hemos dejado nunca de cantar, teníamos tan pocas actuaciones que mucha gente decía, ah, pero Raíces, pero seguís funcionando, pero no sé qué, estuvimos también mucho tiempo sin grabar, pero no fue un deseo nuestro, simplemente, bueno, nosotros tampoco hemos tenido nunca representante, hemos hecho nuestro propio caminito, nuestra veredita pequeñita, ¿no? Pero bueno, como dicen en el Martín Fierro, no nos apartamos de la huella aunque vengan degollando. Y ha pasado el tiempo, han pasado los años y hemos persistido y ahí seguimos y hemos variado, porque cuando muchas veces hacemos la presentación yo me río porque digo, señores, yo soy la más antigua que no la más vieja del grupo. Porque es verdad que desgraciadamente pues del grupo original solamente quedo yo. Ahora somos 6 personas, pero el dúo solamente quedé yo y a partir de mi persona se fue otra vez formando Raíces. Lo cual te agradecemos a ti y a los demás componentes que ya iremos nombrando a menudo que aparezca... A medida que aparezcan, veo, exactamente. Ahí, ¿cómo ahí se nota estado. Que se defiende bien en las ondas? Exactamente. Señores, bueno, pido licencia con ustedes. Sí, que nada, que los iremos nombrando a medida que se vayan incorporando a los nuevos discos. Y que os agradecemos a todos los que participáis en esto y que seguís estando en la brecha, pues a los que nos gustan las canciones populares, las canciones tradicionales, el folclore, pues os agradecemos que sigáis ahí, porque es que si no habría un vacío existencial tremendo y estaríamos un poco como asolados. Y es que, hermosos míos, yo soy de las que digo, que a lo mejor no es cierto, que lo que no es plagio es tradición. Sí, hay... Queremos también contar, en 1979, el disco de Boca en Boca, que me encanta el título, de Boca en Boca, qué poco utilizamos el boca a boca para transmitir buenos sentimientos, buenas vibraciones, canciones a nuestros hijos, y a, en fin, no me quiero extender. Le titulasteis De boca en boca, que ya te digo que me encanta, folclore popular español, canciones del campo, como a mí me gusta decir que yo soy del campo, soy de la mar también, pero del campo, ¿eh? Para, viste que los subtítulos para que quedase claro, claro que queda claro. No se podía llamar engaño. Con canciones como el romance La loba parda, La baraja, La pajera, Fandango manchego, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, pues hemos elegido también una otra canción de boda. Pues me gusta mucho que hayáis elegido una canción de bodas, porque veníamos de una extremeña, pero es muy bonito ver el contraste de otra canción de bodas muy distinta. Sí, porque esta tiene ritmo de seguidilla, es no, muy alegre, esta ¿no? canción es, creo que es la canción de boda de la sí. Maragatería. Ajá. Es una canción de bodas maragata. Mi cuñada es maragata de la aldea del Ganso, por donde pasa el Camino de Santiago. Ya sabéis que la boda maragata es de un ritual complejísimo y que a cada momento tenía su canto. Y entonces nos gustó mucho, entre todas las canciones de boda que componían el ritual de la boda maragata, esta canción que me parece que corresponde al momento en que salen los novios de la iglesia y los están esperando. Y ya digo, es muy bonito ver el contraste del tirapié, esa canción extremeña, con este contraste muy, muy leonés y muy maragato de esta canción de boda maragata. Ajá, vamos a escucharla. Precioso tema, se oye efectivamente el tambor maragato con ya ese sonido. Nos faltaba el pito de tres agujeros, pero bueno, la idea porque no tocábamos el pito maragato, pero la idea sí que estaba ahí en el ritmo, en todo, y yo creo que sí es un buen contraste con la canción extremeña, ¿no? Uh-huh. Y ya a partir de los años 80, con el cambio de la decena, cambiasteis de estilo y grabasteis un disco de música sefardí. Bueno, añadimos, porque yo creo que la música sefardí, la música judía española, pertenece de forma total a lo que es el patrimonio hispánico. Entonces, muchas veces nos han preguntado ustedes, sobre todo la gente, los judíos, ustedes que no son judíos, ¿por qué cantan música sefardí? ¿Por qué cantan música judía española? Bueno, porque nosotros consideramos que es una parte del patrimonio hispánico, de la cultura española, y es una forma de devolver todo el cariño y la fidelidad y el amor de todos estos siglos de la diáspora en que los sefardíes han conservado las canciones, los romances, la cocina, el refranero. Entonces, de alguna manera, era un modo de devolver, y además nosotros nos sentimos muy identificados, no nos es nada ajeno, porque de hecho hay muchísimos coplas y romances que se han conservado también en el romancero judío español, que por supuesto pues pertenecen al romancero español, al... entonces no hay mucha diferencia en realidad. Así que yo no diría que nos apartamos, más bien añadimos también en eso. Seguimos los pasos de Joaquín, porque en realidad nosotros también conocemos la música sefardí en principio a través de Joaquín Díaz, y también nos descubre esa parte y nosotros entonces también la añadimos a nuestro repertorio. Siempre he de decir, y esto sí que nos caracteriza, con, creo, con respecto a otros grupos de música judío-española, que nosotros lo hacemos desde un punto de vista muy español en cuanto al tratamiento instrumental, en cuanto a las armonías, incluso a la interpretación. Es muy lícito que haya mucha gente que lo quiera hacer de una manera más a la turca, más a la oriental o más a la música medieval, pero nosotros consideramos que somos un grupo de música tradicional española y nos parece que nuestra aportación a la música sefardí se debe hacer desde ese punto de vista, con los laúdes, bandurrias, todos los instrumentos tradicionales españoles y también las cadencias y las armonías hispánicas. Sí, de todas formas, también recuerdo que, hablo de memoria, no renunciáis tampoco a algunos otros idiomas dentro del repertorio sefardí. Me viene a la cabeza lo de la nunitana. Bueno, es que toda la nunitana es un canto en el que se mezclan muchas frases hebraicas, porque es una canción paralitúrgica, y entonces hay no es que se hable en hebreo, es una especie de mezcla de lenguaje, donde se mezcla, pero pasan muchas canciones sefardíes donde hay palabras, por ejemplo, hebreas, pero también hay muchas palabras de donde los sefardíes se asentaron, palabras turcas, hay muchos arabismos, hay muchas palabras también del italiano, italianismos, es decir, es una mezcla, porque claro, lógicamente, cuando ellos son expulsados en 1492, llevan consigo el lenguaje, el español siguió, el castellano siguió evolucionando, pero ellos no participaron de todos esos cambios fonéticos. Sí. Y sí que luego agregaron toda una serie de palabras en los lugares donde se habían asentado. De forma que el judío español es una mezcla del español heredado por ellos más todas las aportaciones de los lugares donde se asentaron, desde el norte de África a todos los Balcanes. Bueno, pues del disco Cantos Tradicionales Judío-Españoles, del volumen 1... Habíamos escuchado ya al principio, cuando Tono nos hacía la presentación del volumen 2, el titulado La vida es un pasaje, pues de todos los temas que se pueden sacar, porque todos son preciosos, no sabes con cuál quedarte, nosotros hemos tenido que elegir uno y hemos elegido Tres Hermanicas. ¿Qué te parece la elección? Me parece estupendo. Tres Hermanicas es un romance de Turquía, de los sefardíes de Turquía. Y es un romance que, lo que pasa es que es un romance ahí un poco oscuro, inconexo, con una versión trunca, pero que se remite a un mito clásico, que es el mito de Hero y Leandro, el mito de los enamorados, donde se lanza al mar el enamorado y ve una luz a lo lejos, ve a la amada y quiere llegar hasta ella y no puede llegar y se ahoga, ¿no? Esto que en el romance no se entiende tanto, porque está mucho más mezclado, es a lo que se refiere al mito de las tres hermanitas, que es el mito de Hero y Leandro. Uh-huh. Decías antes, María Luisa, que descubristeis la música de sefardí por Joaquín Díaz. Yo la descubrí por vosotros. Además, esta canción de las tres hermanicas me trae muchísimos recuerdos. Vamos a escucharla. Tres hermanicas eran blancas de rosa y damas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blancas de rosa y damas de flor. Las dos eran casadas, la chica con amor. Su padre en su riqueza, blancas de rosa y damas de flor. Su padre en su riqueza, Aromi la envió. En medio del camino, blancas de rosa y damas de flor. En medio del camino, castillo le fraguó. De piedrica menuda, blancas de rosa y damas de flor. Caminuda, cabeza al torredor. años, blancas de rosa y ramas de floreció sus destrenzados, arriba lo subió. Sas en tan silla de oro, blancas de rosa y ramas de flor, sas en tan silla de oro que nunca se asentó. Tres hermanicas eran, blancas de rosa y ramas de flor, tres hermanicas eran, tres hermanicas son. En 1986 se une al grupo Carlos Montero, compositor, arreglista y por supuesto intérprete, pues con su guitarra de ocho cuerdas, con sus arreglos, con sus direcciones musicales, y que pues da otro aire al grupo. Cuéntanos un poco. Bueno, María Luisa. Yo creo que ha sido una de las grandes adquisiciones del grupo, sobre todo porque es que Carlos Montero es un arreglista de primera magnitud. Quiero decir que, para quien no lo sepa, los famosos arreglos de María la Portuguesa, de Carlos Cano, y de otros muchos arreglos de Carlos Cano, son de Carlos Montero. Uh-huh. Y luego él fue arreglista de todos los, prácticamente de todos los cantautores de este país, pues desde Marizini a Luis Eduardo Aute, pero bueno, casi todos pasaron por sus manos. Mestizay, Jerónimo Granda, muchísima gente. Y él además tiene su carrera como cantante de tangos, que es un cantor de tangos realmente excepcional, pero es un gran arreglista. Y realmente se adaptó al grupo con una naturalidad en los arreglos que parecía realmente que se los había estado escuchando toda la vida. Yo creo que esa es la sensibilidad de un gran músico, sin duda. Entonces el grupo toma, yo creo que otra factura y otro peso específico, musicalmente hablando, a partir de la llegada de Carlos Montero. Sin duda para nosotros es un auténtico lujo, claro que sí. Y ese mismo año también, en 1986, ya con Tecnosaga, bueno, con Tecnosaga habíais grabado también el de canciones tradicionales judío-españolas. Sí. Pues grabáis un disco que se titula Canciones Tradicionales, retomáis de nuevo los temas castellanos. ¿Y en este disco interviene Carlos Montero No, en este disco todavía no. No interviene, a pesar de que ya está incorporado, fue también... Verás, ese disco también es un disco un poco lo que le pasó al primero que pusimos... A Jotas Castellanas. Sí. Fue un poco algo casi por encargo. Entonces yo creo que, no me quiero equivocar, pero yo creo que en aquel momento no llegó solamente a publicarse en cassette. No llegó a sacarse en disco, porque yo no lo tengo. Yo tenía una cassette. Entonces... fue algo que un poco de compromiso, ¿eh? Vamos a preparar, bueno, la casa, bueno, pues vamos a preparar aquí unas canciones que teníamos hechas y tal. Bueno, vamos a hacerlas. No quiero decir que no esté hecho con cariño, con toda dedicación, pero bueno, fue un poco así, ¿no? Fue un disco tan pensado y madurado como otros. Pues como no disponíamos del cassette, aunque Tono tiene un montón de ellos, de este no le tenías, ¿no? No. Bueno, pues la verdad es que no, ni lo conocía. Pues va Antonio Lorenzo y nos manda un tema. Y bueno, resulta que ese tema nos encanta porque además habla de hilar, habla de la gila. Los días de la semana, cuéntanos un poquito. Pues mira, Los días de la semana es un canto seriado donde se va relatando un poco a la mujer lo que le cargan con todas las tareas cada día una, ¿no? La va a planchar el martes, el miércoles, el jueves, hay un día de hilar. Y luego, pues, está recogida en el pueblo justamente del padre de Antonio Lorenzo, que es de Vilvestre, de Salamanca, que es un pueblo que está muy cercano ya a la frontera con Portugal, un pueblo precioso, en Vilvestre. Ahí está recogida esta canción seriada, que es muy curiosa, que se llama Los días de la semana. Vamos a escucharla. El domingo, como es fiesta, no se puede trabajar. ¿Que cuándo será día de hilar, marido? ¿Que cuándo será día de hilar, de hilar? El lunes he de cenir y el martes he de amasar. ¿Que cuándo será día de hilar, marido? ¿Que cuándo será día de hilar, de hilar? El miércoles a yo el jueves he de secar, que cuando será día de hilar, marido, que cuando será día de hilar, de hilar. El viernes he de coser, el sábado he de planchar, que cuando será día de hilar, marido, que cuando será día de hilar, de hilar. El domingo, como es fiesta, no se puede trabajar, que cuando será día de hilar, marido, que cuando será día de hilar, de hilar. Que cuando será día de hilar, marido, que cuando será día de hilar, de hilar. Que cuando será día de hilar, marido, que cuando será día de hilar, de hilar. Mientras escuchábamos, María Luisa, estábamos moviéndonos al ritmo de la canción tan preciosa y estábamos hablando que con algo tan sencillo como una guitarra española, como una pandereta y como con un par de buenas voces, las canciones tan preciosas que se pueden interpretar. Sí, yo creo que... sin tanta parafernalia. No, sí, efectivamente. Yo creo que ahora mismo hay un exceso de a veces de instrumentaciones que tampoco... Es decir, la cosa no consiste en los ingredientes, sino en cómo lo cocinas. Entonces, a veces... hay mucha gente que piensa que porque incorpora una batería o instrumentos orientales, pues está innovando. Yo creo que la innovación se hace de otra manera, se hace desde el conocimiento muy profundo de las cosas. Lo sencillo a veces, o que parece sencillo, suele estar a veces muy, muy elaborado. Y ahora que yo he escuchado la canción, fíjate que me ha hecho tanta ilusión también como a vosotros, porque yo hacía mucho tiempo que no la escuchaba. He pensado, claro, el día de hilar, pero ahí el día de hilar tiene un sentido muy estupendo, sí, con sí, el marido. Sí. El hilar ahí... junto al marido. El hilar ahí tenía un sentido estupendo, sí, con el marido. Sí, sí. Sí. Bueno, es lo que pretendemos también desde la Gila, que sean días, aunque sea un martes entre semana y se repite los domingos, pero que sean días estupendos también para todos nuestros oyentes, que espero... y creo y deseo que estén disfrutando con el programa de hoy, con vuestras músicas, con las músicas de raíces. Como estamos disfrutando nosotros. Por cierto, es el programa que más músicas de raíces ponemos, porque está todo dedicado a él, y no hemos dicho ninguna vez, porque cada vez que presento un tema de raíces, siempre digo, vamos a escucharlo en la maravillosa voz de María Luisa García. Bueno, y no lo he dicho ninguna vez hoy. No, ni lo digas, porque justamente estaba diciendo, madre del amor hermoso, pero... qué mal cantaba, calla. A ver, no es que qué mal cantaba, claro, cada época tiene sus afanes, ¿no? Yo en aquel momento, evidentemente, pues también había un punto de frescura y de atrevimiento que estaba muy bien, pero realmente cantaba bastante mal. Yo espero haber mejorado algo. Pues nos encanta cómo cantabas y, lógicamente, la evolución que uno va sufriendo nos sigue encantando cómo cantas, María Luisa. Sí, bien, bueno, me habéis alegrado el día, pues que no veis aquí, que ya no quepo en la habitación, yo sé ya que no quepo en la habitación, o sea, ya me habéis dejado contenta, no, la verdad es que yo os agradezco muchísimo este repaso que estáis haciendo por el Grupo Raíces, porque no han sido muchos, nosotros no nos quejamos de nada, pero bienvenido todo lo que llega. Y sois muy modestos, María Luisa. Somos nosotros los que estamos muy agradecidos de que participéis, pero es verdad, yo y habéis colaborado también. Y me ha dado muchísima alegría y todo el grupo estamos muy agradecidos. Todo el mundo lo está escuchando, lo están grabando, lo van a volver a reescuchar, a escuchar otra vez con mucho agrado, porque además para mí también es muy bonito, en este caso, echar la vista atrás y recordar con vosotros toda esta trayectoria. Pues os agradecemos las flores que nos echáis, pero sois vosotros los que y ahora que nos han metido presión, saber que nos están escuchando todos. ¿Sí? Vaya presión, María. Ahora que diremos nosotros, un saludo. La pata, están grabando, lo están grabando. Uy, Antonio, a Carlos, al otro Antonio González. Y Asunción y a Irene Lorenzo, que no los hemos nombrado todavía porque no han llegado. Y ahora llegarán en... Por claro, cierto, es que nosotros somos un poco la familia atrás musical, padres e hijos. Bueno, que sabemos que Irene es una violinista excepcional y que además toca otro instrumento que a mí me encanta, que es el Ravel. Bueno, también, ya hablaremos, a ver si nos da tiempo. Vamos a escuchar la copla de Ravel. Pero, yo creo que volvemos de fondo a un porque disco. Se nos va el tiempo, sí. y el siguiente disco casi da un poco de confusión con el primero que sacasteis. Y os voy a contar. Nosotros hacía muchísimo tiempo que no habíamos grabado. y de pronto viene alguien de una casa de discos que nos dice, verás, yo conocí vuestro disco primero de Jotas de Castilla y León. Sí. Aquel disco tuvo muchísimo éxito, sí. No lo dijo él. Sí. Se vendió, no sabes lo que vendimos de ese disco, no sé qué, no sé cuánto. Oye, ¿vosotros grabaríais algo de eso actualizado, escoger lo que os dé la gana? Y dijimos, bueno, vale, oye, pero entonces vamos a coger Jotas y Rondas, por lo menos, porque otra vez, otra de Jotas, pues en fin. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y entonces hicimos este, ya yo creo que no tiene nada que ver con el primero, es mucho más elaborado. Aquí sí ya están los arreglos de Carlos Montero, canta también en los coros Carlos Montero, y yo creo que es el inicio de... sonoramente hablando de otra etapa distinta. Uh-huh. Bueno, pues de ese disco, Jotas y Rondas de Castilla y León, grabado en 1993 por Dial Discos, esta casa que tan oportunamente vio que había que volver a las Jotas de Castilla y León, vamos a escuchar, aunque bueno, la pasaremos luego un poco de fondo mientras seguimos comentando cosas, porque se nos va el programa y queremos escuchar algún tema más de los CDs, de los trabajos más, cercanos a nosotros. Y de este disco, pues hemos elegido un tema de Palencia, En este mundo redondo, que ya Elisa nos lo va a poner de fondo. Lo escuchamos un poquito al inicio y seguimos comentando cosas. Muy bien. En este mundo redondo, quien mal anda mal acaba, y en casa del jabonero más hermosa niña que la nieve en el desierto, que la tórtola en su nido, que la azucena en el huerto. Anda y siéntate a mi vera, que te tengo de contar la mar de cositas buenas. Anda y siéntate a mi vera por las montañas. Montañas de Santander, María Luisa. Pues es que esta canción debe estar recogida en el norte de Palencia, ya muy cerca de vosotros, ¿eh? Sí, sí. De Cantabria. Entonces tenía ese intermedio. Por las montañas de Santander la vi llorando la consolé. Y nos gustó mucho además, pues, todas las letillas que tenía, nos gustó y la pusimos como representante de Palencia. Estupendo, estupendo. En el año 1996, a ver si lo tengo bien, en el 96, sí, también con Dial Discos grabasteis Cancionero Taurino Tradicional, un trabajo del que ya hemos dado cuenta de él, porque hicimos un programa titulado De Toros y Vaquillas, y a quién íbamos a utilizar en ese programa con sus músicas, si no iba a ser a Raíces, que tenía, utilizamos más canciones, pero sí, bueno. Dos temas cayeron. Dos o tres, creo. Un disco muy interesante, que a nosotros nos agradó mucho hacer, y disco muy, muy, muy interesante por todos los temas que recoge, algunos de ellos realmente... algunos muy raros. Sí, porque además no hay ningún disco así dedicado a los toros, así como van entrando toreras en otros discos. Sí, bueno, monográficos no hay ninguno, ¿no? Bueno, sí, hay algunos monográficos. Paco Díez y La Basanca hicieron un disco monográfico dedicado al mundo taurino. Ah, sí, pues mira, sí, desconocíamos eso. Sí, sí, sí. Y hay alguno ahora mismo, pero hay algún otro más. Lo que pasa, nosotros además queríamos dejar muy claro que no queríamos... Y solamente hay un paso doble, solamente hay un paso doble. Un paso doble que además es de la... Es música de... La letra es tradicional y la música es de Carlos Montero, justamente. Pero yo creo que es un disco realmente muy, muy, muy interesante. Me alegro mucho que lo hayáis puesto y ojalá que lo podáis volver a poner... porque uh-huh. realmente contiene cosas muy interesantes. Bueno, sí. pero como ya escuchamos algo de toros al principio, Avanti, con Avanti. esta J que pusimos al principio de No hay toros madre, bueno, pues y ya es, lo escuchamos en aquel programa, nos le vamos a saltar. Y nos muy vamos bien. A saltar otro también, que aunque que Elisa lo va a poner de fondo porque es una canción. Bueno, es que, como dice Tono, somos raicistas, pero acérrimos, raicistas. Y como quizá pecamos de excesivos al decir y nos gusta esto y nos gusta lo otro, pero es que es que es difícil elegir temas, es complicado. Y qué bonito es este tema de otro disco que bueno, grabasteis. Te he de decir, porque ya que cuento intimidades mías, te he de decir que Rodri, con lo de Aserico de 15 años. Bueno, ese tema es que me encanta. Es que vamos. Aserico. Ese tema me encanta, pero también me encanta este otro que va a sonar de fondo ya, porque el tema del tiempo, que está sacado de otro disco que volvisteis a grabar sobre la canción sefardí. Sí. Lo titulasteis Antología de la canción sefardí en 1998. Y este ya salió del mar La Galana. Escuchamos un poco porque no quiero quitarle, no quiero que se caiga de la programación. Ya salió del mar La Galana, ya salió del mar. La novia se viste de amarillo, ya se fue con su marido. La novia se viste de colorado, ya se fue con su venado. Ya salió del mar La Galana. Otro tema de bodas. También, efectivamente, es un tema de bodas de Marruecos, de la comunidad sefardí de Marruecos, y habla del momento en que la novia sale del baño purificador. Uh-huh. El agua ahí tiene un carácter muy sensual y sexual, es decir, es muy bonito todo lo que contiene la canción de Ya salió del mar La Galana. Y llegamos a vuestro último trabajo, un disco que casi es distinto a todo lo que habéis hecho hasta ahora. Sí, es un disco difícil en el aspecto de que es bastante inclasificable y todo lo que ahora no se le puede poner etiquetas, pues es muy complicado, incluso para ponerlo en el stand donde se vende, ¿no? Entonces, realmente José Luis de Several Records tuvo mucho, le echó mucho valor al asunto y yo creo que, como estamos entre amigos, yo creo que el disco, que es una belleza, se lo ha comido con patatas. Uh-huh. porque en realidad, pues, son letrillas de la lírica española de los siglos XVI y XVII, algunas con autor, otras sin autor, a las que nosotros le pusimos música. Y son pequeñas joyitas de minuto, minuto y pico, y realmente es muy difícil de explicar. Es un disco, es que hay que oírlo, es un disco para escucharlo. Es un disco, efectivamente, para escucharlo y ver los temas y cómo cuenta las cosas, las canciones que tiene en él. Porque efectivamente quien busca música folclórica o música tradicional no la encuentra aquí. Sin embargo, sí que encuentra esa lírica. Es que además lo habéis titulado así, La caza de amor, lírica tradicional. La idea fue de Antonio Lorenzo, que es el autor de la mayoría de las músicas, y luego también colaboró en los arreglos y en algunas músicas Carlos Montero. Pero, digamos, la idea central es de Antonio Lorenzo. ¿Y aquí participáis ya todos los miembros del grupo? Menos Irene. Irene, porque Irene, que tiene 20 añitos, la hija de Antonio, se ha sumado al grupo hace un año prácticamente. Ajá. Aprovechamos ahora para hacer un repaso de todos los miembros del grupo, que no lo hemos dicho antes, un poco amontonado. Exactamente, venga, Tono, vamos allá. Pues María Luisa García, con quien nos está acompañando. Presente. Todo el programa. Antonio Lorenzo, que guitarras, voz y percusiones, a quien hemos nombrado en numerosas ocasiones. Carlos Montero, siguiente adquisición del grupo. Otro Antonio González, laúd, contralto. Sí. Y su hija Asunción González, la bandurria. Y luego ya, que estamos ya deseosos que grabéis otro disco para escuchar también, a Irene Lorenzo, al violín eléctrico y Ravel. Bueno, yo este tema no sé si te lo comentaba ayer cuando estuvimos comentando que... Vino entusiasmado con este tema. Me lo comentó y me parece que tiene un gusto estupendo. Es que son, como decía Tona, nos vamos pasando de hora, ya es que me amontono. Me amontono. Bien, que todos son extraordinarios. hay que hacer algo que en esta vida que vamos siempre corriendo de un lado para otro hacemos muy poquitas veces, y es escuchar. Porque este disco hay que escucharle una y otra vez, porque las letras populares, tradicionales, sabias, porque son muy sabias, nos dicen en muy poco, nos dicen muchísimo. Y he elegido este tema con la voz de Carlos Montero. De Carlos Montero, que ya me hubiese gustado a mí decírselo a mi enamorada, como lo dice. Bueno, y además tener la voz de Carlos Montero también, porque siempre hablamos de tu voz, pero y bueno. Decirlo, y decirle y cantarlo como lo canta sí, Carlos sí. Montero. Pues de este disco, La Caza de Amor, el tema titulado Que la vida poco vale, escuchar bien la letra. Se me sale y si me duele el perderla es porque estáis dentro de ella, es porque estáis dentro de ella, que la vida poco vale. Se me va y vos en ella metida, el cuerpo queda sin vida, el cuerpo queda sin vida, como aquel que muerto está. Tema. Lo que tú decías, sí. Una voz y una guitarra, no es más que eso, cuando está bien hecho, y no es porque lo hagamos, porque en este caso lo puedo decir porque no lo he hecho yo, sino que lo ha hecho un compañero, cuando eso está bien dicho y está bien hecho, sobra todo lo demás. Sé que, porque lo he leído por algún sitio, que te gusta mucho una frase del folclorista norteamericano Pete Seeger. A mí me encanta también Pete Seeger, bueno, es un fenómeno, que decía: cantar una canción antigua es un acto de confirmación. Efectivamente. Exactamente. Es una frase también preciosa. María Luisa García, se ha acabado la hora. Pues muy bien. Bueno, se ha acabado hace 10 minutos. No, muy bien, no muy mal, porque nos gustaría que esta hora fuera más dilatada. Es que yo espero que sea la primera hora de otra hora. Bueno, hombre, la habrá. Es que no ves el peligro, María Luisa. Es que te vamos a estar llamando con las cosas más peregrinas. Yo quiero que contéis conmigo. Quiero que un día, por ejemplo, de este disco, eso sí que casi que sería un ruego entre amigos. Me gustaría que este disco le dedicásemos un cachito de programa para poder escuchar algunos temas más del disco. Creo fenomenal. Realmente que merece la pena, no porque lo haya hecho adjudicado. Raíces, creo que merece la pena. Fenomenal. Nos vamos a despedir además con un tema de él, 2 a 2 de este disco, La Caza de Amor, y nos tenemos que despedir de María Luisa. Oye, darla muchísimo. Yo tengo que deciros una copla, muchísima, ¿no? Ahora que se me ha ocurrido sí, a los amigos se despiden al pie de la verde oliva, ¿cómo era? Como la oliva es amarga. Amarga es la despedida. Qué bonito, qué bonita. Muchísimas gracias. Si alguien quiere volver a escuchar este programa, el domingo a partir de las 12 del mediodía se vuelve a repetir íntegramente. ¿Y cuándo volvemos, Rodri? Pues volvemos un día fatídico para hacer radio, porque parece que todos son bromas, el 28 de diciembre. Pero volvemos con un tema muy bonito, porque vamos a hablar de la Navidad. De la Navidad. La Navidad en Castilla y León, la Navidad en Cantabria, porque vamos a tener la suerte de contar con otra persona entrañable, Ruth Domínguez, del Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora. Siempre sale Zamora. Vuelve a salir Zamora. Bueno, volvemos a los orígenes, ¿eh? Sí. Bueno, pues la rueda se cierra. Y la semana que viene, que no tenemos programa en directo, se repondrá el programa de la 7ª temporada, Zambombas y Barruntos de Nochebuena. Sí, que además le hicimos, bueno, nos le hizo. Con María Jesús Ruiz. María Jesús nos le hizo, nos mandó toda la documentación, toda la música, y se lo agradecemos mucho, se lo seguimos agradeciendo. María Luisa, hace extensivo al resto de los miembros del grupo pues nuestro cariño y nuestra admiración por esos trabajos tan amplios que tenéis, que por cierto, ¿dónde se pueden comprar? Porque muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿y dónde puedo yo conseguir estas maravillas? Pues esa es la pregunta del millón de euros, no de dólares. Y yo creo que prácticamente los discos últimos de Antología de la Canción Sefardí se pueden encontrar en las grandes superficies, en la FNAC y en la Casa de Amor también. El resto prácticamente ya es inencontrable y yo recomiendo sin ningún tipo de rubor que se los descarguen por toda la cara de internet, porque es el único sitio donde lo van a encontrar. Nosotros ya no cobramos nada de eso y nos parece encantador que la música popular vuelva al pueblo. De boca en boca. Como te digan los de la SGAE. Oye, yo soy de la SGAE. Ah, pero mira. No me importa. Pues no mira, me importa. Quiero decir que a cada uno lo suyo. Y entonces me parece estupendo porque es que son discos que ya no se pueden encontrar. Ya. Bueno, pues que te agradecemos que tengas esa amabilidad y que nos dejes descargárnoslo de internet. Que así haremos en alguna ocasión y más y nuestros siguientes también. El grupo Raíces está siempre a vuestra disposición. Os mandamos un montón de besos, pero un montonazo, y vamos a estar ahí siempre, siempre con vosotros. Muchas gracias por la deferencia y la amabilidad que habéis tenido con nosotros. Muchas gracias, María Luisa. Muchos besos y hasta siempre. Hasta siempre. Dos a dos y nos vamos. Mis cabellos, madre, dos a dos me los lleva el aire. Estos mis cabellos, madre, dos a dos me los lleva el aire. No sé qué pendencia es esta del aire con mis cabellos. O si enamorado de ellos les hace regalo y fiesta, de tal suerte los molesta que cogidos al desgaire, dos a dos me los lleva el aire. Dos a dos me los lleva el aire. Madre, dos a dos me los lleva el aire. Estos mis cabellos, madre, dos a dos me los lleva el aire. Y si acaso los descojo, luego el aire los maltrata. También me los desbarata cuando los enterezo y cojo. Aunque sienta de esto enojo, o bien lo lleve en donaire, dos a dos me los lleva el aire. Dos a dos me los lleva el aire. La Gila, el programa de folk de Radio Laredo. Tradiciones, romances, músicas, festivales. Todos los martes a las 8:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12. La Gila en Radio Laredo, 107.9 FM. Y escúchanos también en radiolaredo.com.